Educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ocho con 15 de la mañana, ustedes ya saben, el lunes, entre otras cosas indeseables, como volver a trabajar para mucha gente, volver a levantarse temprano, en fin, pero tiene cosas muy buenas, como por ejemplo que es el día en nuestro noticiario del comentario de la Fundación Sol. Hoy nos acompaña uno de sus investigadores, Alexander Páez. Alexander, muy buenos días, gracias por estar acá esta mañana. Hola Patricio, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre algo que le resulta muy familiar a los chilenos y chilenas: el endeudamiento, el costo de la vida, el modo en que uno va haciendo una suerte de malabarismo entre la plata que tiene, comprometiendo la que va a ganar más adelante, manejando 2, 3 o 4 deudas chicas al mismo tiempo, tratando de sobrevivir de ese modo. Y bueno, partamos por ahí. Es una característica el vivir, lo vamos a llamar así, Alexander, de los chilenos y chilenas en la sociedad, que aunque se nos ha vuelto muy normal, si uno lo mira en relación a cómo ocurre en otras partes del mundo, de normal no tiene nada. Así es. Es muy notable esa supuesta, un poco una paradoja que tú planteas, ¿cierto? Mm-hmm. Porque dado lo cotidiano que es el hecho del uso de la deuda, ¿cierto?, para nuestras necesidades más básicas, como es, por ejemplo, usar una tarjeta de crédito para ir al supermercado y resolver el tema alimenticio, ¿cierto?, mensual, dado que se nos ha hecho tan común, ¿cierto?, es difícil cuestionarlo desde un punto de vista más bien crítico, ¿cierto? Cómo posicionar a la deuda, no como una, al endeudamiento en general, ¿cierto?, no como una solamente, ¿cierto?, una cuestión individual, o una cuestión, ¿cierto?, que corresponda a como a la culpa de los mismos hogares el estar accediendo a esto, ¿cierto? Algo hay de eso, ¿cierto? Algo hay de sobreconsumo, algo hay de movilidad, ¿cierto? Algo hay de aspiracionalismo, pero cuando uno observa un poco los datos o cuando uno conversa, ¿cierto?, con las personas, cómo solventan su día a día, resulta que la ecuación se nos vuelve un poco más compleja, ¿cierto? Porque, claro, lo que tú mencionabas, si bien uno mira a otros países, ¿cierto?, que están también muy endeudados, ¿cierto? El caso de la Unión Europea es increíble, ¿cierto?, el nivel de deuda que tienen, pero sin embargo no el nivel de angustia diaria que tienen que vivir los hogares en Chile. No tienen que necesariamente acudir a nuestra gran tradición del bicicleteo, sí, por ejemplo, ¿cierto?, sino que más bien son este arte mayor ya. Es un gran arte, sí, ¿cierto?, y habla también de un conocimiento financiero también bastante grande dentro de los hogares. Sí, Alexander, hay que hacer entonces una distinción, una de las distinciones que se podrían hacer a propósito de tu primera intervención. Una cosa es que razonablemente uno se endeuda respecto a un gasto que va más allá de los ingresos mensuales, como es el típico endeudamiento para comprar un automóvil, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Cosa distinta es endeudarse para comprar, vamos a decirlo así, ¿no?, fideo, arroz, en fin, fruta, como lo está haciendo parte significativa de los chilenos con estas tarjetas de crédito de los supermercados. Y yo me atrevería a incluir dentro de ese ítem también el tema de la ropa, que es un tema para el cual uno no debería gastar dinero del futuro, si es que piensa razonablemente. Así es, alimentación, vestuario, salud, ¿cierto?, educación, salud, ¿cierto?, si uno desagrega, también hay cuestiones farmacológicas, ¿cierto? Y ahí también hay tarjetas donde uno paga un remedio a 3 meses plazo. Solo pensemos, ¿cierto?, en los adultos mayores con la pensión básica solidaria, que están obligados a acceder al sistema de crédito, que entregan por lo demás las farmacias, ¿ya? Acá en Chile también hay que entender que hay un crédito extendido, como una suerte de banca en la sombra, ¿cierto?, que está asociado al retail, uh-huh, ¿cierto?, a la farmacia, al supermercado, ¿cierto?, etcétera, que tienen propia una línea de crédito propia, que no está necesariamente regulada o que no está, cierto, bajo el alero de la tasa de política monetaria del Banco Central, por ejemplo. Son sectores donde se entrega crédito de forma desregulada, por lo tanto también son créditos mucho más caros. Entonces estamos hablando que son personas que no pueden acceder, cierto, al sistema bancario de crédito, tienen que acceder al sistema del retail financiero, a las casas comerciales o a los mismos supermercados, cierto, para solventar su día a día, digamos. No es este crédito de aumento de patrimonio, cierto, no es este crédito en el cual suavizamos el gasto, cierto, para poder tener niveles de inversión más altos en el hogar y poder vivir mejor, ya, sino que es más bien un día a día, cierto, el solventar el día a día. ¿Por qué? Porque en Chile la mitad, cierto, de los trabajadores ganan menos de 300.000 pesos líquidos mensuales. Por lo tanto, cierto, no es un ingreso que permita solventar los gastos día a día de un hogar de 4 personas. Alexander, no soy economista, no sé, no es que no sepa. Te quiero preguntar a ti, te quiero pedir a ti que ponderes esto, ¿no? Pero algo que he leído en varios análisis que se hacen sobre la situación de la deuda en Chile. El tema de la deuda está de tal modo masificado e institucionalizado que he leído análisis según los cuales hay ciertos tipos de negocios en los que el giro directo del negocio no es el negocio, sino los intereses, y que la verdadera razón de ser, ¿no?, de determinadas actividades es precisamente los intereses que las personas van pagando a través del endeudamiento. Expliquemos esto, qué tan verdadero o falso es y qué ejemplos se podrían dar en el caso de que fuera cierto. Claro, un poco uno lo que puede observar, ¿cierto?, es que gran parte del negocio del retail, por ejemplo, está asociado al uso de las tarjetas de crédito que se entregan en esas casas comerciales. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un poco los productos, ¿cierto?, se venden a un precio bastante barato y asequible. Es cosa de ver, ¿cierto?, cómo desde Argentina vienen a comprar a Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestras tasas aduaneras, ¿cierto?, son bastante cercanas a cero. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros privilegiamos importar productos más que otra cosa. Eso, ¿cierto?, que podría ser algo tan lejano, lo que permite, ¿cierto?, es vender producto electrónico a muy bajo costo. Pero eso bajo costo, ¿cierto?, es término relativo, en términos relativos a los ingresos que tengan los hogares. Como los hogares, los ingresos son tan bajos, ¿cierto?, la gente está obligada a endeudarse o a adquirir un crédito para poder adquirir ese elemento. Por lo tanto, para el retail, lo que les es conveniente es que más personas compren a crédito, ¿cierto?, algo que ellos venden, ¿cierto?, de cierta forma, entre comillas, más barato, ¿cierto?, que lo común, para de esa forma obtener un lucro extra, digamos, con esa tasa de interés. Y recordemos que el retail funciona endeudando masivamente, digamos. Ajá. Ese es el negocio. Bueno, es la razón por la cual ahora ocurre algo que hace 20 años atrás, Alexander, tú eras chico hace 20 años atrás, pero no, que no existía, pues. Esto de que si uno quería una tarjeta tenía que hacer trámites, ¿no? Exacto. Ahora lo que ocurre es que uno llega a pagar y dice, ya tiene preaprobada su tarjeta, señor, claro. Y a uno ni siquiera se le había pasado por la cabeza postular a esa tarjeta, pero ya te la están dando. Pero tal es así que, de hecho, las formas de medir un poco cuán rentable eres como cliente, ¿cierto?, para ofrecer una tarjeta de créditos es ex post. Es decir, luego que te entregan la tarjeta, tu estructura de pago, tu forma de pago, el que pagues al día, ¿cierto?, va aumentando los puntajes con el cual tu línea de crédito va aumentando. Uh-huh. Por lo tanto, también obedece una suerte de disciplinamiento financiero la forma en cual las familias utilizan estas tarjetas. Es decir, si yo voy día a día, ¿cierto?, al día con las tarjetas, va aumentando mi cupo. Y eso los hogares lo saben. Por lo tanto, ¿cierto?, se produce un poco esta gran bicicleta gracias a esta gestión financiera que tienen los hogares, ¿cierto? Y por lo mismo el retail es capaz de expandir su crédito a sectores que se llaman comúnmente subprime, ¿ya? Mm. Son sectores de alto riesgo financiero, ¿cierto? Son sectores de bajo ingreso, en los cuales, ¿cierto?, el uso de tarjetas de crédito, ¿cierto?, si uno considera de forma racional entre créditos, sería bastante peligroso para el sistema financiero. Pero dada la necesidad de los hogares de usarla, ¿cierto?, ese riesgo se reduce al mínimo y el disciplinamiento de pago es bastante relevante en este país. Estamos conversando con Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol. Hemos hablado de este tema cualitativamente, Alexander, pero tratemos de precisar. Sí. ¿Cuántos chilenos están endeudados? ¿En qué montos aproximadamente? ¿Y cómo se está vislumbrando no solo la foto, sino la tendencia de la morosidad? Bueno, eso es muy importante destacarlo. El primer indicador que uno puede entregar, ¿cierto?, es la relación de la deuda total de los hogares en la economía en Chile en relación a sus ingresos. Ajá. Es una medida interesante de acotar y ya estamos llegando al 70%, ¿ya? Es decir, cerca del 70% de los ingresos disponibles totales de los hogares sistémicamente en Chile, de todos los hogares de Chile, ¿cierto?, corresponde a deuda, ¿ya? Eso es muy importante de entender. Por otro lado, la mitad de los ingresos, ¿ya?, que obtienen mensualmente un hogar se dedican a pagar deuda, ¿ya? Es decir, tú pagas... O sea, yo recibo 100 y el día que me pagan el sueldo inmediatamente se me dan 50. Y solamente vivo con 50 para mi día a día, ¿ya? Eso, ese mismo dato, ¿cierto? Es lo que a nosotros nos hace llamar de que hay una inestabilidad y una inseguridad financiera, ¿cierto? Masiva en los hogares en Chile. Y estamos hablando de que 11 millones de personas en este minuto están endeudadas, según DICOM, uh-huh. ¿cierto? De las cuales 4,4 son morosas en este minuto, ¿ya? Uh-huh. Solo para hacer una proporción cercana, ¿cierto? Y para tratar de entender qué significa 11 millones de endeudados, ¿cierto? Estamos hablando de que en Chile hay 8 millones de personas que están en la fuerza de trabajo, que están ocupadas, ¿ya? Por lo tanto, hay más personas endeudadas que personas trabajando, ¿cierto? Y lo mismo la cantidad de personas morosas, ¿cierto? Ahora, ese dato es incoherente en principio. Es profundamente incoherente. ¿Qué es lo que, a quiénes estamos endeudando, ¿cierto? ¿Cuál es la extensión del crédito que se está entregando? ¿Cuál es el nivel de estabilidad financiero, ¿cierto? Sobre este tema, pero por sobre todo, ¿cuál es la calidad de vida de los hogares, ¿cierto? Que tienen esos niveles de deuda. Hay mayor proporción de endeudados que de personas trabajando al interior de los hogares. Por lo tanto, cada persona que trabaja recibe una carga importante, ¿cierto? De carga financiera importante para poder solventar la deuda total del sistema. Bueno, es una situación muy delicada la que estamos conversando y es por eso también que uno se pregunta, Alexander, ¿cuál puede ser una solución posible? Hay quien nos dirá, bueno, las empresas que ofrecen créditos son prácticamente el corazón del sistema, ¿no? Por lo tanto, es complicado, pero bueno, dejemos al lado el tema de las correlaciones de fuerza, que ya sabemos que es un problema muy grave en la sociedad chilena, y vayamos al tema de cómo se resuelve. ¿Hay maneras de restringir el crédito? ¿Cómo se aborda el tema en otros países? ¿El asunto se resuelve subiendo el sueldo mínimo? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo vemos un poco de forma sistémica. Aquí hay tres pilares muy relevantes para solventar y ir mejorando el tema, ¿cierto?, del sobreendeudamiento que se vive en Chile en el mediano plazo. Por un lado, el fortalecimiento de un modelo de relaciones laborales, ¿cierto?, que incluya mayores derechos colectivos para el mundo del trabajo y de esa forma aumentar el poder de negociación, ¿cierto?, de los mismos trabajadores, con lo cual se permiten aumentar salarios de forma armoniosa con lo que es los niveles de productividad, ¿cierto?, que se genera en la economía. Eso por el lado del modelo de relaciones laborales. Por otro lado, ¿cierto?, una política salarial que apunte a aumentar el salario, dado que tenemos una deuda de arrastre de muchos años en Chile con la política salario mínimo, ¿ya? Nuestro salario mínimo no alcanza a solventar un hogar típico, ¿cierto?, para poder salir de la pobreza. Y por otro lado, ¿cierto?, la desmercantilización de los servicios sociales asociados a derechos sociales, ¿ya? No puede seguir siendo posible, ¿cierto?, que tengamos los enormes niveles de rentabilidad que tiene el sistema de AFP, los niveles, enormes niveles de acumulación que tiene ese sistema, mientras siga pagando pensiones de pobreza que obliga a nuestros adultos mayores, ¿cierto?, a seguir endeudándose accediendo a tasas de interés totalmente usureras. Lo mismo el caso de los jóvenes con el tema del crédito estudiantil, ¿cierto? Son medidas que están al alcance del Estado, que son normativas, ¿ya? Son normativas estatales con las cuales podemos regular de una nueva forma nuestra vida económica y social. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente hay que estar mirando a los grandes grupos económicos, también hay que mirar al Estado sobre cómo vuelva a regular nuestra convivencia, ¿cierto? En la cual la relación acreedor-deudor es una convivencia, una relación social de las más relevantes en este país en este minuto. Por lo tanto, ahí hay mucho que hacer, tanto por parte del Estado como por el aumento de la acción colectiva que tenga la misma sociedad organizada para poder solventar este tema que es sistémico, ¿ya? Nosotros queremos sacarlo del ámbito meramente del tema de la culpa individual, que haya algo ahí de eso siempre, ¿cierto? Pero aquí hay un tema sistémico, de presión sistémica sobre los hogares para el tema del endeudamiento, porque es un muy buen negocio y también es muy buena forma de gobernar, ¿ya? Que eso también es una cuestión que hay que sacar esa derivada, ¿cierto? Una población endeudada es una población dócil, es una población que mira en el corto plazo, que no está mirando más allá, ¿cierto?, de lo que es solventar la deuda día a día. Por eso nosotros hemos llamado mucho la atención sobre todos los niveles de endeudamiento que están siendo impulsados tanto por el Estado como una forma, ¿cierto?, de dominación y de lucro, ¿cierto?, que tiene el sistema crediticio en esferas súper básicas de la vida. Sí, quería finalizar con una anécdota, no porque me gusta hablar de mí, sino como ejemplo nomás, pero que sirve, pienso, para ilustrar lo que estamos conversando. Bueno, por esas cosas de la vida y por la edad que uno tiene, uno empieza a gestionar un crédito, ¿no?, para poder comprarse una casa, un lugar donde vivir, estaba en eso. Y bueno, la ejecutiva del banco donde estaba haciendo este trámite me ve en el sistema, donde aparece ahí de manera prístina, ¿no?, todos los pecados. La Matrix. Claro, la Matrix. Y dice, pero usted no tiene ninguna deuda de ningún tipo. Y le digo, efectivamente no tengo ninguna deuda de ningún tipo. Y le digo, me imagino que esto es bueno. Me dice, no, depende, me dijo, depende. Eso quiere decir también que usted es una persona que no corre ningún riesgo, y eso no sé si es tan bueno. comentarios al respecto, Alexander, más que de mi situación personal, como de la el tipo de lógica con la que funciona la Matrix, a la que tú te referías respecto a esto. Exacto, exacto. Eso es fundamental. Uno tiende a pensar, ¿cierto?, que el negocio acá se trata de prestar a buenos pagadores. De lo que se trata acá, ¿cierto?, más bien es de incluir a mayor cantidad de personas en el sistema financiero para bancarizarlos y de esa forma permanecer en el tiempo. Pensemos en el crédito con aval del Estado. Crédito con aval del Estado en relación a los montos con los cuales endeudan los bancos a los hogares, ¿cierto?, y los patrimonios que los hogares puedan devolver, eso es bastante mínimo para un banco. Un banco no le sirve embargar a un hogar pobre, ¿cierto? Pero sí que le sirve, ¿cierto?, bancarizar masivamente a hogares. Porque de esa forma, como hemos hablado todo el rato, ¿cierto?, la alimentación de los intereses simplemente se da porque el hogar se reproduce socialmente. Y de esa forma accede al crédito, de esa forma los intereses van, ¿cierto?, la caja va sumando el flujo de intereses hacia el acreedor. Por lo tanto, lo que interesa acá, ¿cierto?, es agarrar a una persona para de esa forma, a partir de la reproducción de la vida de esa persona, ¿cierto?, obtener grandes ganancias, pero de forma masiva. Bueno, ahí está esta situación. Probablemente el gran desafío radica en transformar este asunto de un asunto individual, como decía Alexander, y o técnico, en un asunto político. Porque uno como periodista también lo que podría decir es que, salvo la Fundación Sol, no hay otros actores poniendo consistentemente, sistemáticamente este tema en el debate público. No es un asunto que tampoco haya sido abrazado por fuerzas políticas en general. Por lo tanto, se trata de un tema en el que hay que ver cómo se traslada desde el ámbito individual a un ámbito en el cual efectivamente se transforme en un debate nacional, porque aquí hay un mecanismo de captura, de ganancia espuria y multimillonaria también, que productivamente no le aporta nada al país. Exacto. Ese es un dato significativo. Eso es muy importante. Sí. O sea, es un negocio que al país no le entrega nada. Y que además, como hemos dicho otras veces, también es un mecanismo de subordinación, porque lo que uno hace en el fondo es regalar su futuro, y como regala su futuro, entonces no es dueño de él. Exactamente. Alexander Páez, de la Fundación Sol, muchas gracias por haber venido esta mañana. ¿Puedes decir un poquito? Sí, por favor, ¿sí? Adelante. Bueno, solamente dar un aviso. Nosotros, sí, como, muy importante, nosotros sí, como Fundación Sol, hemos iniciado el día de hoy, ¿cierto?, nuestra campaña de microdonaciones ciudadanas. ¿Por qué la hemos iniciado? Porque como centro de estudio, centro de pensamiento, que lleva acciones adelante, ¿cierto?, apoyando a las acciones, a organizaciones sociales organizadas, ¿cierto?, al mundo sindical, al mundo estudiantil, al mundo social en general, queremos mantener nuestra independencia y nuestra autonomía. Y para eso es muy importante para nosotros, ¿cierto?, que si ustedes, ¿cierto?, se sienten partícipes o se sienten afines, ¿cierto?, al proyecto de la Fundación Sol, o creen que podemos ser útiles, ¿cierto?, para las luchas sociales que se están dando en este minuto, pueden, ¿cierto?, meterse en las redes sociales, ¿cierto?, a nuestro Twitter, apoyar el hashtag yo apoyo a la Fundación Sol, ¿cierto? Yo dono a la Fundación Sol. También meterse a nuestra página web www.fundacionsol.cl, ¿cierto? Y donde estará toda la información de cómo es posible apoyarnos, ¿cierto? Nosotros no nos financiamos ni por partidos políticos ni por grupos empresariales, sino que más bien tratamos de tener un financiamiento autogestionado y ciudadano para poder mantener la independencia de nuestra idea. Eso solamente aviso quería entregar, Patricia. Bueno, encantados de dar el espacio para esta iniciativa. La vamos a estar repitiendo también en los próximos días por la contribución que supone la Fundación Sol al debate público en Chile. Muchas gracias. Alexander, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Son las 8:33, vamos a un breve alto y ya continúa la primera.